Benvingudes a un nou programa de ràdio Cotorra d'avui a la baixa. Ja en duim bastants, avui és el tercer d'aquest any nou que ha començat. I ja sabeu que arribarem fins dia 6, de 7 a 8 de xora baixa. L'idea d'aquest programa va començar amb unes lectures per parlar de les comunitats que se creen durant les emergències, durant les catàstrofes. I avui tenim, bueno, pues seguirem com sempre en la lectura de Un paraíso en el infierno, que ens dona així una entrada, com diuen algunes, pues, un poc meditatives, la Rebeca Solnit, escritora. I després passarem a una xerradeta amb Marta i en Andrea, que ens parlaran un poc. Jo sincerament estic avui acabat d'arribar, he mirat, conec en Andrea la seva feina i m'apareix una proposta estupenda que avui xerrem amb una il·lustradora des de la veu de la Marta i ella mateixa. I ja sabeu que teniu oportunitat d'entrar en el programa en directe a partir, bé, telefonant en el telèfon 626 973293. El tornaré a repetir per si voleu contactar. 626 973293. També, abans de començar a llegir, recordarem que ahir se va començar una idea que seria fer un taller a Sineu de roba, transformar la roba, si ho puguem dir així. I na Neva i na Marijuana varen fer una proposta de taller. Després de les festes, no sabem molt bé quantes, el mes de gener, crec que queda una plaça i les persones, pues, si qualcú li interessa apuntar-se en aquest taller, pues ja que mos contacti o que en telefoni avui també i podem apuntar o podeu també enviar WhatsApp, d'acord? Així que aquest és un poc el programa d'avui. Anirem a començar. ahir van deixar la lectura. Vàrem acabar la part de desastre de l'11S a Nova York. I avui començam amb el cinquè capítol, que es diu Nova Orleans. Lo que nos une y lo que nos matan. Està en plural. ¿Qué diferencia supondría? El diluvio y las armas. Al final, en el último momento, su hija no pudo ir a buscarla para llevársela a Atlanta, así que Clara Rita Bartholomew, una mujer fuerte y franca de 61 años, se encerró en el armario de la casa, heredada de su hermana, para protegerse de los vientos huracanados del Katrina. Aquel lunes 29 de agosto del 2005, los aullidos del temporal la habían despertado a las 6 de la mañana. Primero se refugió en el lavabo y después allí contempló cómo el viento desgajaba pedazos de la casa de su vecino. Después se metió en el armario, el lugar más seguro de la casa. Cuando amainó el vendaval, abandonó el armario. Miró por la ventana y comprobó que el agua llegaba a la altura de una señal de stop cercana. A pesar de elevarse sobre el nivel del suelo, en su casa había 30 centímetros de agua. Se encontraba en la parroquia de San Bernardo, cerca de Nueva Orleans, donde solo 4 viviendas resistieron a las inundaciones. Ella aún no lo sabía, pero la fuerza del agua había hecho añicos los diques de protección del canal que daba salida al río Mississippi, hacia el Golfo. Este atajo construido para que los barcos comerciales accedieran del mar recibía el apodo de autopista del huracán, pues parecía invitar a que las olas del Golfo cargaran contra él. Ante el incesante aumento del nivel del agua, Bartholomew quitó el pasador de las escaleras y subió al desván. La tormenta había arrancado partes del tejado. Se dio cuenta de que ni siquiera allí estaba a salvo. Y doy voces y no dejo de gritar. No quiero morir, Jesús, sálvame, por favor. ¿Qué he hecho yo? Y cuando cierro los ojos, una enorme ola, dos enormes olas se encuentran y las veo venir hacia mí y rompen contra el resto de las casas. Pues esta casa está un poco más alta, pero al final también llega y el viento sigue soplando. Podía sacar la cara, la mano y tocar el agua. El agua estaba increíble, blanquísima, muy hermosa, y sigo chillando y gritando. Por favor, no permitan que me muera. Al momento, animales de toda clase que nunca, no, jamás había visto antes, vienen hacia mí. Y me armé de valor y miré hacia abajo. El tejado entero había desaparecido y las ventanas habían desaparecido y la trasera. Los animales hacían ruidos extraños. Yo corría para escapar de ellos. Fue horrible. Ya estoy pensando que se ha acabado, que hasta aquí hemos llegado. El viento tira abajo la parte de atrás de la casa y yo sigo rezando. Señor, Señor, sabes que no sé nadar. Y después, al final, se tranquiliza durante unas 4 horas y yo me quedo en las escaleras del tejado y estoy agotada. Señora, estoy agotada, pero no puedo quedarme dormida. Me ahogo si me quedo dormida. El viento vuelve y después, al final, sobre las 3 de la mañana, más o menos, se para. Una pareja de blancos que intentaba llegar al río se ahogó delante de mí. Esa pareja se dirigía a las zonas elevadas junto al Mississippi, donde podrían salir del agua. Mientras nadaban, Bartholomew les daba ánimos. Y entonces una enorme ola, como una marea, vino y se los llevó. Y la niña pequeña chillaba, gritaba y gritaba y gritaba. Y el viento seguía soplando entre una fina llovizna que lo empapaba todo. Y entonces un cuerpo pasa ante mí. Yo me giro y busco por el desván algo con que tirar de él. Y entonces veo un cocodrilo inmenso y viejo que va por el cuerpo. Me quedé helada, no podía moverme. Y después amainó y la lluvia se detuvo. Creí que mi vecino estaba en el tejado, así que le di un grito y de repente llegaron gaviotas y pelícanos preciosos. Mi vecino no llevaba camiseta y se lo andaban comiendo como si fuera un trozo de carne y él sacó una escopeta y empezó a disparar. El viento volvió entonces, soplaba y soplaba y soplaba, yo ya no podía más. Bartolomeo encontró la Biblia de su hermana y la leyó en un salmo. Se arrepintió de sus pecados, vio una hermosa barca flotando sin nadie dentro y la tomó por una señal divina. Se dispuso a esperar la muerte. No fue la única que la esperó durante el huracán Katrina. Más de 1.600 personas la encontraron, aunque muchos nunca llegaron a saber qué se los llevaba. No acabaron con ellos el huracán ni la inundación, sino la sed, el calor, la falta de medicinas, los asesinatos que se produjeron cuando las aguas ya se habían retirado, cuando el viento ya se había tranquilizado. Cuesta pensar que Bartolomeo fuese una afortunada, pero sobrevivió. Aguantó en aquel desván desvalijado y vio pasar ante sus ojos flotando ataúdes y cuerpos, animales domésticos y silvestres, muertos y vivos. Vio una embarcación con una pareja de jóvenes blancos al mando y entonces al final oigo que la chica blanca dice: «Alguien grita». Y él responde: «No, es el ruido del agua». «¿Y sabes qué?», hice en cuanto apagó el motor. Grité: «Soy Clarita, estoy viva». Vinieron hasta el hueco en el tejado, me vieron y me preguntaron: «¿Cómo has sobrevivido?». Subió a la embarcación. Un vecino, al que también habían rescatado, le contó que había cocodrilos nadando por el vecindario y otro le dijo que logró escapar cruzando de un tejado a otro a nado mientras el agua subía. Pasaron ante la residencia de Santa Rita, que se había inundado, provocando la muerte de 35 ancianos y personas discapacitadas. El hombre que salvó a Clarita trabajaba para la parroquia. Junto a su esposa habían rescatado a unas 100 personas. Un ejército de voluntarios salió aquella semana en pequeñas lanchas y barcas llevando a miles o decenas de miles de personas a tierra firme. A Bartolomeu la dejaron en un instituto en cuyo suelo durmió la noche de aquel lunes. Después de la evacuación al Astrodome en Houston, Texas, y cuando yo la encontré, estaba tratando de crear un hogar en un apartamento vacío de San Francisco y contaba los días para que le permitieran regresar a arreglar su casa. Había sobrevivido a una versión del apocalipsis. Sabía que más parecida a esto de lo que la gente cree, aunque algo menos duradera. Un cataclismo de viento y agua, una evacuación, varios días horribles en el Astrodome y un largo exilio. El suplicio fue más prolongado para buena parte de la población de la parroquia de Nueva Orleans. Cory Delaney, un joven de 24 años que vivía en una pequeña casa de una sola planta a las afueras de la ciudad, se fue a refugiar con su padre, su madre discapacitada y varios familiares más a la casa de dos pisos de su tía en la ciudad. Todo iría de mal en peor a partir de entonces. No dejaba de entrar agua, el mobiliario del piso de abajo empezó a flotar y el agua seguía subiendo por las escaleras. Estaban atrapados. Nadie atendió a la señal de socorro que pusieron en el tejado. Se quedaron sin agua potable y los helicópteros que les sobrevolaban, en los que habían puesto sus esperanzas, les apuntaban con sus armas al pasar de largo. Al tercer día, cuando ya habían empezado a construir una balsa, apareció una embarcación. Cory llevaba a su madre y el resto de la familia cargaba la silla de ruedas. Cuando les dejaron en tierra firme, encontraron más hombres armados. Un policía con un M16 en la mano les dijo que caminaran hasta la interestatal y esperasen allí el autobús. Había unas 2.000 personas esperando. Los autobuses llegaban con cuentagotas, algunos no paraban y otros cargaban solo a los más vulnerables. Delaney se unió a un grupo de unas 25 personas que empezó a funcionar como una unidad social. Esas improvisadas comunidades que tomaban decisiones conjuntas y cuidaban de sus miembros fueron habituales entre los evacuados. Sin embargo, su madre se encontraba muy débil y no podía esperar sentada en el asfalto de una autopista elevada bajo un calor denso y húmedo y rodeada por el mar que reflejaba la luz del sol. Apareció un policía y les dio agua. La siguiente remesa de policías salieron de los coches con los M16 y los AK-47 listos para dispararle a cualquiera. Nos echaron para atrás como que éramos fugitivos y dijeron: «Nadie va a venir a por vosotros. Os las tenéis que arreglar por vuestra cuenta. Intentad llegar hasta el Superdome». Y eso hicimos, llevando a mi madre, y nadie intentó ayudarnos. Pasaban por delante de nosotros. La gente aparecía en barcas. Nos sacaban fotos, como que éramos gente sin techo, refugiados o algo así. Dormimos 2 noches más en la interestatal. En total 5 noches. Estábamos frustrados. No sabíamos qué hacer. Mi madre estaba deshidratada y yo monté una tienda para que tuviera algo de sombra. Creí que se nos moriría. Y rezamos, y la gente vino también para rezar con nosotros. Pidió ayuda, sin éxito, hasta que la Guardia Nacional le subió en un camión con dirección al suburbio de Metairie. Allí evacuaron de urgencia a su madre. Corey Delaney y su familia no sabrían nada de ella en varios días. Terminaron en un autobús hacia Texas. Nos metieron en una especie de campo de concentración con vallas metálicas y francotiradores, como si hubiéramos hecho algo malo. En el momento de esta entrevista, se encontraba en Minnesota, todo lo lejos que podía estar de su hogar sin abandonar el país. No fue el único que le pusieron un arma en la cara. En los momentos posteriores a Katrina, el pánico de las élites, alimentado por el racismo y las dimensiones de la tormenta, alcanzó niveles extraordinarios, desencadenando un nuevo desastre. Las víctimas se convirtieron en monstruos, en amenazas. A partir de esa imagen, hubo quien intentó ayudar y quien intentó someter a la población, entre cosas mucho más graves. El Katrina fue en realidad una sucesión de desastres. Estuvo el desastre más o menos natural de la tormenta, el desastre absolutamente humano de los diques que reventaron y provocaron la inundación de la parroquia de San Bernardo y gran parte de la parroquia de Nueva Orleans. La devastación social después de que las diversas administraciones se mostraran incapaces de evacuar y ayudar a los afectados o se negaran a hacerlo. La vergonzosa atrocidad de que las autoridades locales, primero, y las federales, después, vieran en las víctimas a criminales, convirtiendo Nueva Orleans en una ciudad carcelaria, donde las armas apuntaban a los ciudadanos y grandes contingentes de población no pudieron salir de la zona afectada, donde hubo personas asesinadas y personas abandonadas a las que dejaron morir. Por supuesto, como me indicaba Kathleen Tierney, el Katrina fue mucho más que un desastre. Fue un debacle, un cataclismo de una escala muy superior a la mayoría de las catástrofes que Estados Unidos había conocido. Una emergencia es algo muy localizado, un incendio en una casa o un hospital inundado. Un desastre afecta a una ciudad o a una pequeña región. En el de San Francisco, tras el terremoto de 1906, solo había que cruzar la bahía para encontrar refugio, y en realidad la mitad de la ciudad seguía en pie. El 11S únicamente obligó a evacuar el Bajo Manhattan. El resto de la isla y de distritos de la ciudad eran seguros. Ese mismo día, muchos neoyorquinos pedían comida a domicilio y se quedaban en casa para ver por televisión. Nueva York atacada. En mi casa, tras el terremoto de Loma Prieta, la electricidad volvió en menos de 24 horas y allí, en el centro mismo de San Francisco, pude sentarme a ver las noticias. Sin embargo, el Katrina inundó el 80% de Nueva Orleans. Todos los servicios esenciales quedaron inundados o suspendidos y la superficie declarada zona catastrófica abarcó más de 230.000 kilómetros cuadrados. En las regiones más afectadas de Mississippi, Alabama y Luisiana, la destrucción alcanzó amplias zonas del interior. Ho deixem aquí una estona, i si després de la conversació d'ana Marta i Andrea. Queda temps, pues seguirem a la lectura i si no és així, pues bé, ja fins a les 8, així que estem una estona aquí. Anem a telefonar a Marta i a Andrea i ens posem aquí a xerrar en directe. Estarem totes tres com si estiguéssim juntes. Perquè hem descobert una nova manera de xerrar i estar aquí com si estiguéssim presents. També que sapigueu que si telefoneu per el telèfon, elles no vos sentiran, jo vos traduiré o vos, diguéssim, trasladaré les seves paraules. Hola. Hola, Marta, què tal? Hola, Marta. Hola. Ja estamos las tres, creo. Sí? Fantàstic. Sí. Fantàstic, i doncs, si ja estem aquí totes, doncs, pues, benvingudes. Bienvenida, Andrea. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí pasando un domingo estupendo hablando con vosotras. ¿Has podido escuchar un poco la lectura, Andrea? Sí, claro que sí, muy bonita. Bien. Me encanta la voz de Catalina. Gracias. Ya. Estamos en ello. Esto es un trabajo también. Claro, sí, sí. La total, voz. Me encantan las voces agradables. Siempre me han dado mucha envidia. Bueno, vamos a tirar piro. Tu voz es agradable, Andrea. Sí. Bueno, la estoy poniendo agradable para la radio. Eso, eso. Vamos a escucharla. Sí. Pues que bueno, que es muy trágico todo esto, que bueno, que estás leyendo y que sucedió y bueno, al menos quedan retratados, ¿no?, estos testimonios que, pues eso, ¿no?, que si encendemos la tele o miramos, no sé, un periódico actual, pues quizá no lo vemos, ¿no?, pero muy fuerte que pase esto y más en un país como Estados Unidos, que supuestamente es de los países más ricos y mira, pero bueno, está bien saber qué es lo que pasa y nada, la verdad, a veces me quedo un poco sin palabras, pero bueno, no sé, vamos a, sí, a bueno, introducir... Eso. Dime, sí. Dime. No, Marta, que hoy Marta, bueno, yo creo que desde hace unos días ya tiene una sección privada, que está muy bien, que mola mogollón que continuara, ¿no?, en el tiempo. Está de, sí, como de contactar con amigas, personas, mujeres que les gusta lo que hace de, en el mundo del arte, ¿no? Que, y bueno, sí, y la verdad es que si no nos paramos, tendrías para todos los días, Marta. Estás aquí a tope, la verdad. Por la mañana me levanto y dice, sí, hoy está. Sí. Claro, además así es más chicha para tal. Y yo creo que desde que salió Manuela, que nos oye más gente. O sea, y la movida esta de Instagram y todo, o sea, como que siempre somos el corrillo, ¿no? La, como la cebolla, ¿no? ¿Le llaman la cebolla? El núcleo de la cebolla, sí. Eso, el núcleo de la ceba. Pero luego va a más. Y esto es Instagram y Facebook, porque si no... No, nosotras estamos en nuestra casa y ya está, y no hacemos nada más. Cuéntanos, bueno, a pues, quién has invitado hoy. Vale, pues os presento a Andrea Ganuza, mi querida amiga. ¿Sí? Y bueno, pues la he invitado a charlar con nosotras porque creo que es interesante que la conozcáis. Y de hecho, en los tiempos de Cantimoner, tanto a ella, bueno, sobre todo a ella le decía, va, ven, ven, ven. Pero bueno, al final no sucedió. Eso significa, Andrea, que en algún momento que haya, no sé, situación factible COVID que podamos el comando cotorra quedar o algo, eso significa que tendrás que venir a Mallorca. Pero bueno, lo que quiero ¿Qué decir es, Andrea problema ir a es... Mallorca? Qué mal, Sí. lo voy a pasar fatal. Sí, bueno, te voy a presentar. Andrea es una estupenda ilustradora, dibujante de cómics y también es la, bueno, una de las responsables de la organización del PUM, que es un festival, bueno, el Festival de Autoedición de Pamplona, que es, bueno, feria de fanzines, para que nos entendamos. Y yo la conocí ahí. Luego la conocí más en una residencia artística de artes visuales en el Estruc de Sabadell, en Barcelona. Y ahí ya nuestra amistad cósmica, mágica, friki, o sea, no hay vuelta atrás. A través de cocinar lentejas y ver películas varias juntas y bueno, de dormir literal, en la misma litera. Sí, ¿Verdad, Andrea? no, ahí eso ya es para siempre. Una vez que duermes con una persona encima todos esos días, compartes Sí. todo, ya se forja la amistad. Dormir Sí. literalmente, ¿no? Sí. Sí, Exacto. no, era una convivencia muy profunda, pero yo siempre la disfruté mucho, como que no se me hizo nada difícil compartir habitación con tanta gente. Sí. Y entonces, mira, aquí un momentito en mi móvil tengo apuntadas unas cosillas, ¿vale? La chuleta. Bueno, pues eso, cuando vuelva el mundo a la normalidad, que yo espero que algún día volverá, o sea, quizá no es normal como antes, pero un poco más normal que ahora, y si se vuelve a hacer el punk, os recomiendo que vayáis o que vayamos a alguna enviada, o sea, puedo ser yo, guiño, guiño, Comando Cotorra, tenemos que hacer un fanzine y tenemos que ir al punk. Oye, una cosa que tengo, una pregunta. El PUMK se escribe PUMK, ¿no? Sí. PUMPK. Ah, PK, es Siempre decir, tenemos problemas, siempre vale. tenemos problemas, pero es como yo creo que ya le he cogido cariño al nombre porque nadie lo escribe bien. No, A veces sí. incluso la gente de la organización. Pero, ¿tiene alguna? Bueno, a ver, ¿eh? ¿Tiene algunas siglas? No. Es como de No, Pamplona, ¿no? no, la verdad es que es una historia súper larga y súper aburrida. Vale. Nos juntamos un montón de gente y todo el mundo escribió un montón de nombres y se votó y ganó ese. Fue súper. Y no, yo nunca he sabido quién lo puso porque eran anónimos. Entonces, como siempre nos quejamos del nombre, yo creo que la persona que lo puso no se atreve a decir que fue ella. Pero la cuestión es que ganó y así nos quedamos. Oye, pues eso, ahí yo creo que pasa en más asociaciones, ¿eh? Y en más, Sí, no. sí, y en más Y ya grupos. quedar ahí con el nombre, pero bueno, esto es como, pues así como el nombre que te han puesto, pues se llama el punk y el punk existe. Bueno, o existía, no lo sabemos. Muy guay. Me gusta. Marta, ¿estás ahí? Vale. Sí. Pues, estaba escuchando, me Estás encanta ahí porque... con la chuleta. Sí, voy a seguir, ¿vale? Con estos apuntes que tengo y a ver, Andrea, qué me comentas. Bueno, Andrea ha autopublicado y creo que recientemente le han publicado unos cómics muy guays que, digamos, que, ¿cómo se dice? Son autobiográficos, pero hay como un término, ¿no? Para el percine. No, ¿tú consideras que haces percines, Andrea? Tía, no tengo ni idea. Es que no lo sé. Pues Pasas de puede ser, términos. igual sí. No sé, es que no sé. El percine no me parece que tenga que ver conmigo porque ya hay un término. Oh, a ver. No. Para eso que se llama cómic autobiográfico, que es lo que he hecho yo toda mi vida. No sé si, pues igual entro en el Ya. percine también. Pero para mí. El percine no es cómic. O sea, Claro. yo como lo entiendo, Vale, y no es ya que así. estás, ¿nos quieres explicar un poco los últimos cómics, fanzines que has publicado y si estás trabajando en algo? Y luego te comentaré lo de las macetas, porque Andrea está haciendo unas macetas fantásticas, pero primero me gustaría que tú, Andrea, explicases un poco, bueno, ¿qué estás haciendo de tema cómic? Bueno, pues publiqué un cómic con Ediciones Valientes hace ya bastante tiempo, en realidad, un año y pico. Justamente cuando me fui a Colombia salió. Y ¿Cómo se bueno, no sé, titula? se llama Sucumbir. Y esto salió en septiembre del año pasado y luego me fui a Colombia. Digamos que yo siempre ando un poco como perdiendo todas las oportunidades, porque tendría que haber sacado el cómic y lo mueves, etcétera, etcétera, pero yo cogí, me fui a Colombia y dije como chao. Y me metí como a trabajar en otras cosas, como a dar unos talleres de temática en una residencia artística que se llama Platoedro. Y yo me fui a Colombia a hacer un proyecto que me habían dado una ayuda económica del Ayuntamiento de Pamplona y Andrea, te estamos como me perdiendo. pasa siempre, yo cuando si no sé sujetado por ningún Andrea, lado y que y lo ¿te puedes cambié entero. acercar más al wifi o algo? Dime. Es que te estamos perdiendo a ratos. Espera, vamos a ver si aquí me va mejor. Tal. A ver, habla. Hola. Decías que Hola, el hola. Ayuntamiento de Pamplona te dio una ayuda y entonces, bueno, tú, Andrea, has estado varias veces en Medellín, ¿verdad? Estás súper a gusto ahí. Sí. Y te has quedado un poco por ahí, pero sigue, lo estás explicando muy bien. Sí, no, contaba que casi siempre que he ido a Colombia con un proyecto que elaboro desde Europa y cuando llego allí no tiene ningún tipo de sentido como lo he planteado. Entonces me toca como reconfigurarlo. Y en eso es lo que estaba antes de venir aquí en Pamplona. Vale, claro, es decir, esto se podría, digamos, extrapolar al hecho, bueno, os explico, Andrea, he visto que últimamente está pintando unas macetas, ¿no? O sea, yo siempre he visto pues que pintaba pues eso en sus cómics, ilustraciones, pósters, y dos cosas interesantes que he visto que Andrea ha estado haciendo en Medellín es una, bueno, más reciente, unas macetas que pues ella pinta unas. Vale, me dicen que hable más despacio. Vale, hablaré más despacio. Pues Andrea está pintando unas macetas con unas mujeres que a mí me da mucho la sensación que están en movimiento. Entonces, es decir, o sea, yo veo como realmente vienes del cómic y en el cómic pues es algo expresivo, ¿no? Por ejemplo, tienes que explicar, narrar unas acciones, ¿no? A tu manera, pero claro, entonces veo cómo las chicas, estas mujeres que pintas en las macetas, yo las veo Sí. bailar, o sea, o moverse, ¿no? Porque tienes unas haciendo pogo, otras bailando, y, o no sé, y eso me parece muy guay, ¿no? Como que no es una ilustración, digamos, plana. Y bueno, ¿quieres hablarnos un poco esto de las macetas? Porque también me parece que incluso reivindicas que tienes tus mensajes ahí en las propias macetas. Pues es que Marta, creo que tú has sacado más chicha de mis macetas de lo que saco yo, porque realmente me puse a hacer macetas por diversión, ¿sabes? Como que necesitaba dinero, entonces dije, ¿cómo lo voy a conseguir? Y dije, bueno, yo voy a pintar unas macetas y las voy a vender, porque ahora en la pandemia todo el mundo tiene que estar en casa y lo que quiere la gente es poner la casa bonita. Y yo dije, aquí hay un filón. Filonazo. Y entonces dije, voy a pintar siete macetas porque estaba todavía en Medellín, porque he venido a Medellín por taller 7. Entonces lo que hice fue, según los tamaños de cada maceta, repartir la plata de la multa de migración que tenía que pagar para salir de Colombia de forma legal. Y no tenía manera de cómo conseguir ese dinero. Entonces lo que hice fue pintar estas macetas, me asocié con Conchita Herrero, que es una amiga mía y también es una ilustradora y dibujante buenísima, buenísima. Y un domingo que estábamos las dos súper tristes, deci nos decidimos montarnos un negocio que se llamaba Matera Soltera y que íbamos a hacer cada una de las macetas que nos diese la gana y que las íbamos a vender ella en España y yo en Colombia y nos reímos un montón. Y entonces, pues no he parado, porque me lo paso muy bien haciéndolas. Y esa es Ya. toda la historia. Sí. Vale, una cosa, Catalina, ¿nos oyes? Sí, yo estoy aquí, me encanta escucharos, Vale, guay, guay, yo estaba pensando, uf, que se ha cortado algo, vale, pues guay. Pues qué interesante lo de Matera Soltera, o sea, y además es eso, me acuerdo de ti, Andrea, en el Struck, que estabas muy como con las plantas, ¿no? Como que habías cogido tú con tus otros colegas de la edición anterior, como unas raíces o no sé qué, y el, bueno, el El piso es el búnker en el que estábamos cuatro El búnker. personas sin paredes, cocina incluida, el baño, menos mal que estaba aparte, o sea, rollo super colegio. Porque las plantas que habían era que, porque tú las habías traído, o sea que ya te veo ahí conectada con la naturaleza. Me gustan. Y sí, claro, está guay, a mí también. Y bueno, Andrea vende estas macetas, así que si alguien quiere ayuda, bueno, dar support a Andrea, pues puede contactar con ella por Facebook, Andrea Lansbury, o Instagram, andrea.ganuza. Eso Entonces, es. luego. Muchas gracias por la publicidad, Marta. Claro, Spotify, contrátame, tengo, joder, necesito trabajo. Y entonces, bueno, otra cosa que también me gusta un montón es que he compartido en el Instagram de Comando Cotorra, son estas pancartas, unos pósters que Andrea ha hecho, imagino, para distintas manifestaciones, o he leído en tu Instagram que hiciste, pues eso, unos pancartas, unos pósters de papel, que ahora luego explicas, con mensajes reivindicativos, feministas, y bueno, son un pasote, o sea, es como, joder, ¿sabes? Como, bueno, en el Instagram es lo que pones, ¿no? Como que disfrutaste haciéndolas, pero sabiendo que ahí van a acabar destruidas, ¿no? Porque si las colgabas por la calle, luego a alguien pues que no le gustaba, pues la arrancaba, ¿no? Pero si os metéis en su Instagram, veréis, pues salen ahí unas mujeres súper bonitas, súper exuberantes, con unos mensajes súper claros, que a veces, por ejemplo, a mí me cuesta expresar según qué cosas, y joder, pienso, mira, es que te salen las frases así, súper directas, ¿no? Y precisamente en Comando Cotorra, por ejemplo, para el 25 de noviembre de hace 2 años, si no me equivoco, hicieron un taller de pancartas también. Y bueno, como que dentro del Comando Cotorra también ha habido quien más, quien menos, que hemos estado haciendo, pues eso, pancartas y mensajes. Así que también me parece muy interesante eso, el rollo de las pancartas. Así que si quieres hablar de esto, Andrea. Sí, bueno, todo esto vino porque con un grupo de chicas de Medellín, que cada una éramos de un palo, empezamos como la idea de hacer una radio feminista que al final nunca, nunca la hicimos porque vino la cuarentena y como que aún empezó como a entrar en sus propias oscuridades y no contarnos más. Pero una de las cosas que sí hicimos fue este taller de pancartas, justamente para el 8 de marzo, que lo hacíamos en mi casa, que en Medellín tenemos una casa que en la parte de abajo teníamos un local también alquilado, entonces montábamos ahí un montón de cosas, ¿no? La casa se llama Tormenta Medellín. Si pasáis por Medellín, estáis bienvenidas. Wow. Y bueno, lo que hacíamos, como que empezamos a hacer un taller de pancartas porque muchas veces yo sentía, y todas yo creo que hemos sentido eso, que cuando vas a la marcha de mar pancartas, estás ahí. Tendría que haber hecho una pancarta, ¿sabes? Me tendría que haber hecho un cartel. O de repente ves que los carteles más grandes, a mí me pasó en una marcha que el cartel más grande de la marcha lo llevaba un hombre y era como, esto no puede ser. Entonces nos juntamos entre todas y es como que te vas viniendo un poco arriba, ¿no? Porque una hace este tema y coge esta frase y entonces te recuerda a otra frase y entonces tú haces la carta más grande. Y también tenía esto de te hiciese ruido, porque si hay alguien que no lleva pancarta, entonces le puedes dar como, pues mira, tres que he hecho en mi taller de pancartas. A mí me re. Entonces, a raíz de todos estos proyectos, lo que a mí me parece interesante de todos es que me lo paso muy bien haciéndolos, como que son dibujos que hago desde el absoluto disfrute y que no son nada pretenciosos y tampoco intentan demostrar nada, ¿no? Entonces, los carteles que hago para poner en la calle, yo sé que se van a romper. Entonces, si una mano está deforme, no me importa absolutamente nada. Y yo creo que dibujar con esa libertad es lo que más me gusta de todo esto. Y Yo. bueno, también me junté con. Perdón, No, no, quería sigo hablando. solo decirte que me siento muy identificada con lo que dices y que cojo tus palabras algún día para poder repetírselas a alguien, vamos. Que justamente lo de las pancartas que mencionaba Marta, Resulta que en la plaza del pueblo hicimos este taller para que cada una llevara su pancarta o que entre todas hiciéramos así, elaboráramos también a veces frases, ¿no? Que tienen sí. su gracia, sus rimas, sus... y tal. Y pasó una cosa curiosa. Un grupo que son las Kellys de aquí, de Mallorca, de Santañí, nuestras amigas, pues resulta que hicieron la primera pancarta que yo vi, que era una sábana con bolígrafo, escribían lo que ellas reivindicaban. Y cuando vi eso me pareció una pasada, como diciendo, para acercarte te tenías que... Para entender tenías que acercarte tanto, que me encantaba esa cosa, como mira, con lo que tengo, hago lo que me da una sábana del hotel. Las Kellys son las que limpian los hoteles, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues era como... eso, quería entrar en... Que casi prácticamente es como, a ver, ¿qué tenemos ahora para hacer, decir algo inmediatamente? ¿No? Que, ajá. Sí, que también, sí, no era tan elaborado, pero es, venga, ya, hay que hacer una pancarta. Después sí que quedamos para reunirnos y hacer cosas más, pues eso, juntas y con tiempo, ¿sabes? Pero sí, bueno, quería aportar lo que había comentado Marta, pero sigue porque me está encantando, vamos. Sí, no, es que es una cosa que pasa, bueno, yo me he sentido muchas veces, ¿no? Como pasaba una cosa y pasa una cosa en Medellín, antes de la cuarentena, porque ahora la cosa está un poco rara, ¿no? Pero, y es que las cosas se hacen mucho como de parche. Y eso quiere decir que una trae unas cervezas, otra trae unos papeles, otra trae pone música, y como que enseguida ahí empiezan a pasar cosas. Que yo siento que eso aquí es un poco más difícil, porque todo el mundo está un poco más ocupado, ¿no? Pero en Medellín las cosas pasan en la calle. Entonces teníamos este local que estaba abierto, y igual venía una amiga con otras amigas, venían tres más o lo que fuese, y al final acababan, lo hicimos durante una semana y todos los días acababan siendo como muy mágicos. Y también otra de las chicas con las que andaba, que se llama Milena Contreras, ella hace paste up, que le llama, que es bueno, que es lo que ha sido toda la poner pegadas en la calle con colmón o con engrudo. Entonces me enseñó a hacer, que yo siempre había querido aprender. Y entonces salíamos juntas, nos salíamos como chicas que salíamos juntas a pegar en la noche los carteles, que en realidad estaban todos súper cerca de mi casa. O sea, era como que si cualquiera quería encontrarme, era muy sencillo. De hecho, como ¿dónde vivirá esta artista urbana? Pues todos los carteles estaban como el cuadrado de YouTube, porque soy súper vaga, pero estábamos por ahí. Pero... bueno, como que luego le empezamos a coger un poco más el punto y salíamos juntas a pegar, y era muy curioso porque ella siempre buscaba lo que ella llamaba paredes podridas, que estaban como súper sucias de carteles, grafitis y de todo, y yo siempre buscaba paredes súper limpias porque mis mensajes eran mucho más, bueno, como mucho más potentes en cuanto a que son carteles, son letras, y los suyos son fotografías y le gusta más el desgaste, como que le interesan otras cosas, ¿no? Sí. Pero durante el proceso nos acompañábamos la una a la otra. Y no sé, fue muy guay porque aprendí mucho, y luego yo también empecé a hacerlos para manifestaciones, porque yo sola soy un poco cortada, y también pues la calle de Medellín no es el mejor lugar para una chica sola. Entonces como que aprovechaba cuando había gente para pegarlos, ¿no? Y en las manifestaciones me gustaba mucho porque de repente todo el mundo como con esa emoción de la reivindicación y la lucha, de repente le das a alguien un cartel, lo lleva súper orgulloso y lo mueve, no sé, como que de repente ahí las cosas se tenían como sentido. Y no sé, es la primera vez que he hecho esto y ha sido muy emocionante, muy divertido. Luego los carteles no duran nada, en plan, me acuerdo... Es que mi anécdota favorita fue como tan bonito eso. Mi compañero de piso llevaba uno de mis carteles y lo pegó en un edificio que era como, bueno, un banco, no me acuerdo qué pegó ahí. Y la policía cargó y empezó a tirar como papas bomba y lacrimógenas y tal. Entonces yo eché a correr y dejé el cartel a medio pegar, rollo, a la mierda. O sea, yo no quiero que me caiga una de estas encima. Y cuando me giré vi que mi compañero de piso había vuelto y le estaba como poniendo bien las esquinas. Rollo, este otro está torcido. Me pareció como el gesto más bonito del mundo. Y siempre me acuerdo. Luego él estaba muy contento porque había tirado una piedra a la policía, pero yo me fui corriendo. ¡Cuánta hermosura! ¡Qué fantástico! Sí. ¡Qué mágico, sí, todo! O sea, fue muy mágico, sí. Lo cuentas y me lo estoy imaginando todo. O sea, cuentas muy bien las cosas. Creo que, y siempre que he hablado contigo es como que me meto en tu imaginario, ¿sabes? Y qué No guay. sé, me gustan las historias. Ya, tengo que decir, para, bueno, eso, para quien no haya visto estas pancartas, que repito, están en el Instagram de Andrea y también las hemos compartido en Instagram de Comando Cotorra, que son, o sea, son cuadros, o sea, porque están pintados, bueno, con acrílico, ¿no? Imagino. Y pero bueno, que tú los pintaste con pincel y todo. No es que digas, va, aquí pongo un texto y ya está. No, no, no. O sea, para mí, o sea, me parecen súper guays. Pero ¿No, los hago Andrea? muy, son muy rápidos. O sea, yo como que cojo un día, para mí es como hacer yoga. O sea, yo cojo y son las pinturas más baratas de la tienda y son los pinceles más baratos de la tienda. Entonces, y es el papel más barato de la tienda. Entonces, lo que hago es como son formatos tan grandes, porque es un pliego de papel, me deja como probar. Miro ahí un archivo de fotografías que tengo guardadas de manifestaciones o de las guerrilla girls o de un archivo que tengo siempre. Y digo, ah, mira, me gusta esta pose. O como que de repente veo que de una foto puedo sacar una cosa, ¿no? Tengo un montón de referencias. Y entonces pongo música, a veces me tomo una cerveza y me pongo a hacer carteles, pero hago como 8, 9. Y luego igual no hago en un mes, o no, no porque los hago bastante seguidos. Lo hago como en sesiones, porque también el primero sale un poco raro, pero vas como cogiendo mano y en realidad es como un ejercicio. Y al final, de hecho, tengo un montón de carteles guardados en mi casa que no me ha dado tiempo a pegar, que ya, pues pegaré en otro momento. Pero no sé, no. También todo el mundo me decía como que por qué los pongo en la calle y por qué no los vendo, pero para mí es como que no tiene mucho sentido venderlos. Pues igual en un futuro, si no tengo dinero, pues no tengo ningún problema en venderlos. Pero ahora mismo me gusta que estén en la calle y que se rompan. Claro, esa es la misión, ¿no? El objetivo, si no pierde sentido. Sí, pues al final tienen un mensaje como muy directo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido que ese mensaje esté en la pared de una casa. Tiene que estar Claro. en la calle. Y también como que, por ejemplo, con todo este rollo del COVID, de la cuarentena y tal, intenté mensajes del COVID, pero me pareció, no, no me funcionó. Me pareció que es una cosa muy compleja para hacer un juicio tan sencillo, ¿no? Sobre llevar o no el tapabocas o bueno, no sé, como que me pareció una cosa muy, muy compleja. Pero también es verdad que según aparecía como la marcha trans o el 8 de marzo o lo que sea, van siendo cosas que es como importante apoyar, ¿no? Sí. Entonces, pues aparecía yo con un par de carteles y los pegaba y luego me iba. A mí me Cuando parece aparecía la que policía. si vas por la calle y te encuentras un cartel hecho a mano por alguien, a mí me da algo, vamos, que pienso que es un mensaje tan especial. Que también pienso que es como un regalazo, ¿no? Que dices, a ver, estoy aquí en el mundo, esto que es todo para todos y virtual y tal, es un tú a tú con algo que está hecho especialmente para estar en la calle. Sí, pero a mí. Ay, perdona, que te he No, cortado, di, Carolina. di. Sigue, sigue. Sí. Pues eso, que personalmente esas cosas a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Esa dedicación de gente que hace cosas para que no sabes cuándo va a durar, que está ahí en la calle, que no sé, a mí me gusta mucho cruzarme con estas experiencias. Sí. Sí, a mí me gusta que las calles haya pintadas políticas. No tiene por qué ser un cartel, pero Sí, me gusta que haya mensajes, me gusta que la calle como que hable un poco, ¿no? Incluso cuando pone tonterías también, o cosas que parecen tonterías, también como que me gusta ver que la gente escribe cosas. Pero en general siempre he tenido como un montón de prejuicios contra los grafiteros y cosas así, y al final he acabado pues yo también en la calle. Supongo que si no hubiese ido a Medellín, no sé si hubiese hecho esto, Ya. pero allí tenía sentido. La calle es diferente allí. Sí, bueno, es que la calle allí no está en un lugar de tránsito, digamos que es una cosa que se vive un poco más también. Es primavera siempre. Bogotá, por ejemplo, que Bogotá está llena de pintadas políticas y llena de street art, de grafitis y tal. Medellín es otra historia, entonces, bueno, pues Cada lugar tiene sus cosas y yo creo que es como interesante observarlo y ver dónde puedes como pinchar un poco. Sí, esto me recuerda cuando me comentaste que, claro, que cuando estás en Medellín, pues como que te viene la inspiración tropical y que ahora cuando estás en Pamplona, porque bueno, Andrea Ganuza es de Pamplona y ahora Sí. está en Pamplona, pues que claro, ¿no? Como que pues sigues pintando macetas, pero como que claro, que no tienes tanto esa inspiración tropical, ¿cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Cambias de estilo o no sé? No sé, es que creo que al final es como que vaya vibrando y en Medellín se vibra de una manera muy distinta a cómo se vibra en Pamplona. Y no quiero decir que una cosa sea mejor que otra, ¿no? Pero claro, yo también llego ahí como una forastera, aunque ya haya ido muchas veces, sigo siendo una persona de fuera y entonces para mí todavía hay muchas cosas que me siguen pareciendo exóticas y me siguen pareciendo raras y me sigo sintiendo distinta. Aquí es de otra manera. Entonces, claro, las cosas que me influyen, porque yo creo que según donde estés, aunque estés más o menos abierto, eso te influye de alguna manera para lo que haces, las cosas que, cómo te mueves y tu tipo de creación o los mensajes que quieras lanzar son distintos. Entonces, pues siempre me cuesta un poco como reubicarme cada vez que viajo. Pero bueno, de momento estoy aquí y pues es que tampoco, no sé, también me cambia, esto es muy fuerte. Andrea, se te corta. Sí, la hemos Las perdido. cosas que me salen de sugerentes ya no son tantas cosas. Por ejemplo, cuando navego por YouTube. Ay, no. Habla poco a Bueno, sin poco. más, esto va a pasar. Es la Poquito a vida. poco habla. ¿Qué te Bueno, pasa? ¿Qué es te que cuesta me estaba registrarte? enrollando. No, no, no, pero Eso, me cuesta te... Ya, sí. Vale, ¿puedo hablar? sí. Claro, Vale. Marta, habla, por favor. Pues sí, pues es muy interesante todo lo que dices y dan ganas de moverse y hacer cosas. Y creo que por esto, con el Comando Cotorra, pues hacemos cosas, ¿no? Porque la verdad que tanto para la inspiración o no sé, a nivel la vida misma, que mola moverse, conocer sitios nuevos y Ostras. gente. Y por eso estamos con la radio ahora. Y me parece súper guay porque me siento como si estuviese con vosotras. Luego miro a mi alrededor y estoy sola aquí en mi salón con mis gatos dormidos. Pero es Oye, guay. y hablando de esto de las redes, he visto que conoces a Jesús y a Helen. Sí, claro. Heleton. Y digo, ostras, ¿no? ¿Cómo estamos todas aquí? Porque ellos han sido como un alma de Cantimone, de la asociación en la que estábamos antes, y son también muy presentes aquí. También entrevistamos a Helen de Heleton, bueno, este verano, creo que fue a finales de, no sé, a mediados de septiembre, ¿no? O agosto, no me acuerdo. Y Agosto. eso, en agosto. Y bueno, que también digo, mira qué cosas, ¿no? Que hacemos todas así, que todas nos conocemos. Estamos aquí, Sí. connection. Oh, y además que dos personajes. Son los mejores. Sí, ¿eh? Es que menudos inspiradores. Vamos. Es que, de hecho, La Caníbal también es ese sitio de encuentro que digo, a ver, como un sitio de mucha actividad, activismo del bueno, ¿sabes? Que dices, a ver, comunidad también a tope. Así que apoyo a los libreros de La Caníbal, a los libretés. Total, ¿Sabes? los Sí, libros de La Caníbal es la mejor. Sí, total. La Caníbal, para quien no lo sepa, es una librería en Barcelona. Sí. Sí, que está en la calle Nápoles 314. Sí. Perfecto. Entrada de Y metro ese... Joanic. Un día de estos Metro les Joanic para abajo. hacemos una llamada a ellos, a ver qué nos cuentan desde allí. Y Sí. Y bueno, ¿puedo decir algo? Vale, no, que eso lo tenía apuntado para comentarlo, las amistades en común, ¿no? Como que al final todos nos acabamos conociendo. Y a Irene también. Irene, que entró en el club de lectura, bueno, Sí. también es súper amiga nuestra, de Andrea y mía. Así que Irene, sé que nos está escuchando. Y vaya nombre. Irene, un beso. ¡Irene! Y bueno, eso que me parece muy bonito. Y nada, ¿quieres añadir? Bueno, nunca has estado en Mallorca, ¿verdad, Andrea? ¿O sí de pequeña? ¿El qué? No te he escuchado. ¿Has estado en Mallorca alguna vez? Ah, no, no. Sí, miento, sí que he estado, pero de pequeña. O sea, no, ni siquiera de pequeña, de adolescente, pero estuve en mi teléfono móvil todas las vacaciones. ¿Con tu familia o de viaje de estudios? Con mi familia. Ah, pues tienes que volver, ¿no? En mi casa. Pues obvio, ¿no? Sí, claro. Tienes que invitarme en verano, por favor. Y hacemos pancartas con Catalina. Bien. Me suena planazo. Por cierto, yo quería decir, ya que estábamos hablando de Irene, que Irene estaba el Resopón, que era un grupo de dibujo que hacíamos en la Caníbal con Alba Feito, que no sé si nos está escuchando, aunque le he mandado el link. Un beso, Alba. Ajá. Y Le di. os voy a introducir una pregunta que me hacen aquí por vía telefónica WhatsApp, que dice: veo en el grupo, en el, perdón, veo en el blog de Punk una batalla de dibujantes. Qué guay, ¿cómo se hace? Me ha hecho pensar en el, Jo, tío, bueno. yo nunca me ocupo de la batalla de dibujantes. Yo soy súper anti batallas de dibujantes, pero tienen muchísimo éxito. Sí. Entonces, creo que va, a ver cómo va. Creo que alguien sacan como el público, sacan dos palabras y Sí. entonces dos dibujantes tienen que dibujar un concepto que sea asociado a esas dos palabras y el público vota al que ha Sí, ido es mejor. muy cruel, muy cruel. Desde mi Y punto de vista. normalmente la gente bebe. Y a La ver, gente bebe. y Parece los la versión amigos. del Otterfest, que son unos carras, pero en el nuestro no, la gente no bebe, aunque la versión de beber tiene más gracia. Sí, el Tropicana Dreams, que es la feria de autoedición de aquí de Mallorca, hacen el drink and draw, ¿no? Es decir, digamos como que la batalla de dibujantes es sin beber, ¿no? O sea, puedes beber, pero no es obligado, y el drink and draw es tienes que ir bebiendo mientras dibujas. Y Bueno. yo, sí, yo participé muy mal en la del Tropicana porque me daban pena. Pero sí, en el PUM se hacen cosas muy guays. Y joder, es la hostia. Es que yo justamente, fíjate, estoy súper en contra de las batallas de dibujantes aquí, como hola, perdón, pero es mi radio, voy a dar mi punto de vista a la radio, que justamente creo que lo que hacen es darte más vergüenza. O sea, si ya de normal está como muy asociado el sobre lo dibujar bien o dibujar mal, ¿no? Y dibujar en público es una cosa que da muchísima vergüenza porque se supone que dibujas mal. Yo misma, cuando estudiaba Bellas Artes, pintaba a la hora de comer porque no quería que nadie me viese. Entonces, me parece que la batalla de dibujos lo que hace es como potenciar esas vergüenzas, ¿no? Esos miedos, y que haya un ganador sobre un perdedor. Igual el dibujo perdedor es mucho más interesante, pero menos fácil de entender. O sea, no sé si me estoy Sí, entendiendo. Menos totalmente. comprensible y menos sintético que igual un dibujo ganador. Entonces, me gustan más las quedadas de dibujar, que era como eso que hacíamos en la Caníbal. Sí, también Pero están los amigos que después votan y se ponen a favor de uno o de otro y se convierte en una especie de clanes, que eso, es muy sí, raro. eso Yo he es. estado en un par que decía, ¿pero qué es esto? Parece aquí que vamos a sacar los bates, ¿o qué? Y yo siempre me voy en las bases de dibujante. Siempre es como, ah, pues me voy a mear porque no va a haber nadie, o me como hablando con alguien de cosas profundas o algo así. Es ese momento profundo de los festivales de autoedición, pasando de pantalla siempre. En el Guter, en el último que coincidimos tú y yo en Barcelona, me acuerdo que en la batalla estábamos hablando tú y yo, así que es real lo que cuenta Andrea. Y quiero ¿Ves? aprovechar ¿Ves? para decir que Irene me ha mensajeado y me ha dicho que nos está oyendo y que es muy guay, pero creo que no está en el mood de llamar. Bueno, se lo perdonamos. Y un día yo también fui a la Caníbal a dibujar, pero creo que solo fui un día o dos, pero eran unas reuniones muy guays, esto de. ¿Cómo se llamaba, Andrea? El resopón. Eso, el resopón, que era antes de cenar. Y estaba guay. La gente pues iba ahí y dibujaba, era muy guay. Sí, ahí yo me lo pasaba muy bien y de hecho me pareció como. Fue corto, pero me pareció como muy, muy guay ese grupo, porque discutíamos muchas cosas. En un tiempo en el que muchas veces no puedes decir, como plantear preguntas rollo, chicos, ¿qué pensáis sobre la apropiación cultural? Entonces, un momento para porque además estábamos en la Carnival rodeadas de sabiduría y de gente sabia, y entonces era un buen momento para discutir cosas con. No sé, pues Sí. una sobre la cultural, no sé, me gustan mucho los debates, me sentí cómoda para preguntar cosas que sobre las que no sabía qué pensar muchas Ya. veces. Y igual es porque no has tenido a alguien que te explique las cosas un poco con paciencia, ¿no? En vez de decir, pues entonces estás del lado colonizador. Ya. Como, ay, Bueno, la mierda. persona que ha hecho la pregunta, Mar Perona, una cotorra, nos dice, ya no me parece tan guay, qué cruel. Mar, muy bien. Pues, y claro, ella también lo relaciona, dice que le hacía pensar con algunos momentos que tuvimos así en la asociación que se llamaban Ven que te pinto, que retratábamos a la gente en la plaza como di diferentes pintores durante, bueno, éramos, no sé, 12 pintoras, pintores así mezclados por la plaza del pueblo dibujando retratos a gente y después el que era retratado escogía el que más le gustaba a cambio de estar ahí sentado. Y después había otras sesiones de dibujo, como las de dibujo eléctrico que se pinchaba, bueno, se hacía música eléctrica en directo y se dibujaba modelos desnudos, ¿no? Hala, pero con música, qué Sí, guay, qué planazo. se llamaba dibujo eléctrico, eso ¿Ves, moló Andrea? mucho. Te lo dije, nunca viniste. Yo no me, a mí no me suena eso. Si no, pues ya estaría yo Porque cogiendo un barquito. ¿cómo te voy a explicar todo lo que se hacía en Cantimoné? Tenías que haber venido. Pero bueno, ahora es la nueva era. Haremos Sí. cosas y estamos haciendo cosas. Sí, claro. Podemos hacer dibujos a distancia en la Joder, radio. Marta, pero te tienes que entender que la mitad del año yo vivo en Colombia y la otra mitad no tengo dinero. No te preocupes. Yo no necesitas dinero aquí. Vale, genial. Suena cada vez mejor. Suena de acá. Sí, quiero decir que con esto, que es una reflexión que quizás es algo como muy obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de, pues, de vivir en otro sitio, tal, ¿no? Como que te abre. Y bueno, en Pamplona también debe pasar, ¿no? Pero claro, aquí en Mallorca, joder, es que llega un punto, o sea, yo tengo que moverme, ¿sabes? O sea, no me puedo quedar en Puerto Pollensa toda una semana o más de 10 días, porque no, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, esto que decíais de el resopón, digamos, el club este de dibujo en la Caníbal y luego también pues en Cantimone mismo, Comando Cotorra o con otros colectivos tal, ¿no? O sea, personalmente quiero decir, joder, que yo pues a partir de, digamos, de yendo, ¿no? Con vosotras, o sea, a lo largo de los años he crecido un montón, porque quieras o no, depende de yo qué sé, de dónde vengas o con quién te has relacionado o si has sido una puta marginada y no has hablado con nadie en tu vida, pues como que joder, ¿no? Es cuando pues se plantean cosas, se debaten, ¿no? Y que nadie nace sabiendo, ¿no? Pero no sé, que me parece muy bonito el hecho de charlar, filosofar, ¿no? Y de compartir puntos de vista, incluso así pues eso, momentos de debate y de temas pues así actuales, reivindicativos, etcétera. Y no sé, que yo estoy muy contenta de haber formado parte de lo que formo. Muy Qué bien, bien, Marta, vamos. me alegro muchísimo. Sí, y el Struck también fue muy guay, otra vez. Sí, es verdad, esto es una locura, porque es que hablamos sin explicar. El Struc es una Ya. residencia artística donde tú estudio, pero tienes que compartir habitación con todos los demás residentes. Entonces haces como una Un convivencia sabadell. intensa y profunda con. Y Marta y yo convivimos muy poco, porque Marta se fue a California, pero fue muy intenso y muy guay, porque nos vimos todas las películas de Martin Scorsese seguidas, una detrás de otra. No, eran de Kubrick. ¡Ay, es verdad! ¡Kubrick! ¡Soy lo peor! Eso une. Eso une mucho. Es Sí, o verdad, sea, vimos Kubrick. Y además en Sabadell, que Sabadell, See You in Hell, Sabadell, o sea, que en Sabadell es como un poco rollo Mallorca o así, ¿no? Que es como, tío, es que si no sales de ahí, te acabas colgando, porque joder, o sea, bueno, hicimos una calzotada y en el torrente ese. Pero bueno, que el Estruc es un poco cárcel, complejo cárcel, porque era, bueno, es una antigua fábrica, y entonces, claro, digamos que, pues eso es un complejo muy grande. ¿No? Pues hay unos estudios muy grandes, unos books de sites de música, hay un circo para gente que hace escénicas, o sea, pues hay un bar, hay una explanada, hay, bueno, de todo, ¿no? La residencia. Pero claro, es rollo cárcel porque además me dio un montón de pena cuando yo me iba a ir, que había una valla gigante, que pues de verja, pero tú podías ver a través de la verja y de repente se les fue la olla al Ayuntamiento de Sabadell, y lo reivindico desde aquí, porque además no fui la única que me quedé en shock, que sustituyeron esa verja por un, ¿cómo se diga?, plafón gigante de metal, y entonces te tapaba toda la vista y entonces te sentías más encerrada. Y bueno, eso, que estaba guay, pero era un poco mini mundo todo ahí dentro, ¿no? Y parecía que cuando ibas al Viena o cuando estabas en la calle, como que era como, wow, estoy en otro sitio. Oye, A mí me estoy. gustaba. Un beso a Marc Vives, que nos seleccionó y que fue súper buen curador. Sí, Marc Vives. Ojalá todos los curadores fuesen como tú, porque hay más de uno que, bueno, que me Aquí callo. voy a seguir con entradas de mensajes de WhatsApp que, bueno, están muy interesadas en descubrir tu Instagram. Ya lo tienen, dicen. Lo repetimos, supongo que es. No sé si tiene un nombre. Andrea.ganiza. Vale. Y Eso es. dicen, ya lo encontré. Después, esta es Nancy que dice también, estoy muy de acuerdo con Marta en el crecimiento que logramos en grupo. Así que, nada. Yo es que ¿Qué voy. digo yo? Nancy ha dicho todo esto, ¿vale? Ah, vale. Lo del Instagram Muy y bien. todo. Bueno, ¿y cómo lo veis? Las cosas. ¿El qué? En general. Digo, para volver a la conversación. Pues que hable Andrea, ¿qué quieres decir, añadir, Andrea? Pero si vengo de. Yo sé que me tenías que preguntar cosas, tía. No sé. Oye, espera. No sé qué Pues más os es que puedo contar, todo lo que tío. tenía que preguntarte ya lo he apuntado, pero a ver, no sé, ¿sabes seguro si vas a volver a Medellín o sea, Hoy ¿vas a volver a Medellín, estamos. Andrea? Ah, sí, yo creo que, claro, sí, es que en Medellín es una buena ciudad. Tengo ahí demasiadas. O sea, no sé. Hay algo ahí de romance que tenemos la ciudad y yo, y eso todavía está en pie. Bien. Claro, qué guay. Es que a mí me pasa eso con Los Ángeles. Que bueno, creo que en total de tiempo no he estado como tanto tú en Medellín, pero joder, o sea, es como que es algo inexplicable, pero cuando tú lo explicas como lo que tú sientes en Medellín, es lo como me siento yo con Los Ángeles, ¿no? O sea, como que ahí, y además ni me lo esperaba ni nada, no sé, hay una energía incluso como geográfico o algo, ¿no? De la tierra, y además también, bueno, el tiempo ahí siempre hace buen tiempo. A ver, cuando es invierno quizá pues llueve un poco más o hace un poco más de fresco y bueno, en verano lo he evitado, nunca he ido en verano porque hace muchísimo calor y no me gusta el calor, pero el resto del año es eso, es tiempo de primavera y la gente, los movimientos, cómo yo me expreso, ¿no? Y también lo que decías, pues como cuando yo las veces que he vuelto, ¿qué es eso? Que es me siento reubicada y es incluso, yo qué sé, la manera de comer o lo que sea, ¿no? O de relacionarme. Y incluso eso, yo creo que, o sea, creo que soy una persona muy rápida, pero ¿qué pasa? Que el ritmo mediterráneo es súper lento y entonces, claro, a veces me siento súper atrapada porque es como un aplatanamiento, porque claro, si tu mundo alrededor no se mueve, aunque tú quieras hacer cosas, pues claro, a veces es como que incluso me hace que me mueva menos, ¿no? Pero por eso estoy con el Comando Cotorra y con más cosas, porque es como, joder, necesito hacer cosas. Y bueno, ahora Estados Unidos está fatal con el COVID y todo eso, Tengo muchísimas ganas de volver y... Bueno, no está mucho mejor. De hecho, ha sido como golpeado, un contacto altísimo y como que está muy cuidado, que la violencia ha sido un montón, no sé. Estamos No va a haber perdiendo, muchísimos. Andrea. ¿El qué? Que te estábamos perdiendo. Ay, vaya. Sí, No, pero... sin más, contaba que bueno, que ahora viajar también se ha vuelto un poco complicado, incluso yo me planteé un montón de cosas, porque antes era muy viajera. Y ahora también pienso mucho en, hombre, yo siempre quiero volver, pero también pienso mucho en el papel, siempre lo he pensado cuando voy a Colombia, como en el papel que hago yo, Yendo allí. qué es lo que hago en Colombia. Eso también pensé, este año pensaba mucho en, estaba allí y pensaba, bueno, ¿será que me voy a la costa? Y luego pensaba, bueno, pero si yo tengo el COVID, llevar el COVID a la gente, ya no sé. Como que me planteo siempre un montón de cosas, aunque siempre quiera volver. Y el país, o sea, está abierto porque, por ejemplo, a Estados Unidos es que no se puede ir. O sea, está chapado el país, a no ser que... O sea, nadie puede entrar en Estados Unidos ahora, a no ser que sean residentes de ahí o algo especial, ¿sabes? No lo tengo tan claro con Colombia. Yo creo que por lo menos esta temporada estaba recibiendo bastante turismo, pero estaba como de apertura. Yo creo que ahora se viene la segunda ola, porque además ahí en diciembre lo celebran muchísimo y estoy segura de que ha habido muchísimos contagios. Es que yo he venido aquí y me he desconectado de todo. Llevo como 7 días sin ver las noticias ni nada. Como... Oye, chicas, estamos perdiendo. Pero, ay, Otra pues vez. no, no lo sé. Ya, lo sé, pero bueno, yo os lo digo. Que también os digo una cosa, que como poco a poco estaría bien ir despidiéndonos del grupo porque me están diciendo que llevamos ya... Bueno, no pasa nada, ¿eh? Pero que Son intentamos las 8 hacer... y 11. Sí, ¿vale? Ah, no, pues llevamos mucho tiempo, Carolina, ¿y no vas a leer más? Bueno, yo... Es Catalina. No pasa nada, me han Lina, llamado... yo pensaba que era Carolina. Sí, Bueno, bueno, lo siento. también. Carolina Confundo de... Carolina... nombres. Sí, no te preocupes, que me han llamado... Carolina, alter ego, radio alter ego. Sí. Ay, Pues qué que desastre. no pasa nada, ¿eh? Me han llamado de muchas cosas, ¿eh? Que Carolina puede ser hasta de las más suaves. Que digo que hay... Ahora que lo dices, en Colombia no hay una plaza que se llama la India Catalina o algo así. En Medellín, ahí. No sé, bueno, me sonaba la India del tambor o no sé qué. Bueno, da igual. Pues que, ¿cómo lo hacemos? ¿Seguís hablando por teléfono? Es broma. ¡Wala! Carolina, invítanos a tu casa y seguimos hablando ahí, ¿no? Oye, pues no sé, porque... Si, a ver, si podéis llegar a tiempo antes de las 10, que nos cierran y todo eso, Yo que... creo que sí, Andrea corre mucho. Sí, mazo, corro O si mogollón. queréis os quedáis conmigo y cierro el programa, ¿sabes? Y así puedo seguir con esto que tengo aquí empezado, que está la emisión, vale, guay. Pues... Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Ens acomiadem, nois Sí. i noies. Sí, que tengo que cerrar esto. Pues nada, chicas, que muchas gracias por estar ahí y un gusto hablar contigo, Andrea. Y Ah, Marta. también mi mente. Gracias por invitarme a equivocarme con todos los nombres. No te preocupes. Eres una genia, Andrea. Un placer, muchas gracias por venir. Que tengas buena Muchas gracias, nit. Marta. Que estéis muy Aupa bien. Pamplona. Bueno, y Un ya beso. cuando quieras venir a la isla te hacemos aquí un Me lo caminito, ¿sabes? apunto. Sí, Una encantada. oda. Hola, Andrea. Venga, chicas, hasta mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas Chao, chao, gracias, chao. muchas gracias. Bueno, queridas, ha sido un placer hablar con vosotras. Me ha encantado. Y bueno, seguimos aquí mañana con el libro de Rebecca Solnit. Y no sé si nos va a dar tiempo a leer, a acabar el libro, porque con los, bueno, con toda la participación que esto está teniendo, pues la verdad es que a lo mejor voy a seguir en otro momento, cuando acaben estos días de día a día de Radio Cotorra. Y me dicen que os recuerde que mañana viene al programa Marina Collado, que también Marta va a entrevistar. Bueno, va a hablar así con ella. Y el martes, Raquel Cruces, Ula, que el otro día, el primer día de enero, pues cantó una canción, pero por falta de... Bueno, tuvimos un problema de comunicación de internet y se oyó muy mal. Así que, bueno, la volvemos a invitar porque nos encantaría hablar con ella también. Así que, bueno, pues esto es todo. Hasta mañana. Muchas gracias por escoltar Radio Cotorra. Y ahora que ningú mos escolta, fins demà. Per cert, aquestes gravacions són fent forats per sembrar arbres i fer compost. Un paraíso en el infierno, las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. Fins demà.